リアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¡Chicas! Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y nada más. ¡Hola! ¿Qué onda, Héctor Abraham? Dice, hola, llamo temprano para escuchar tu programa en este San Martes, muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente pues a lo que es la poderosísima Radio Anime Nexus. La más fregona de todas las radios. De anime. Le duela a quien le duela y le arda a quien le arda. Pues esto es Radio Anime Nexus. Celebrando 14 ahí. Humildemente, 14 años al aire. ¿Cómo ven? ¡Wow! ¿Y qué manera de celebrar hemos tenido este año? ¡Qué bárbaros! Las entrevistas que se han hecho este mes de celebración. ¡Wow! Una ovación, por favor, para todos mis compañeros. ¡Qué manera de celebrar estos 14 años al aire! ¡Qué entrevistas! La pasada, por ejemplo, fue el domingo, ¿no? Esta entrevista con la voz de este Carmen de Soul Par. Estuvo padrísimo. Y más ese jódete, Kikio, que pedí. Estuvo genial. La disfruté muchísimo. Pues muy buenas noches, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues me presento para los que no me conozcan. Yo soy DJ Aome. Y esto que está comenzando es Alianza Anime. Así es, estamos comenzando, muy bien, audiencia, ahí va, excelente. Pues muy buenas noches y gracias por estar aquí, Jikai. Bueno, hoy tenemos como parte de la celebración de los 14 años de Radio Anime Nexus, pues hoy vamos para nuestro tercer programa especial aquí de Alianza Anime, pues con ustedes, con quién más, con los RAM escuchas, por supuesto. Que seríamos sin ustedes, pues nada. Gracias a ustedes, pues es que Radio Anime Nexus también es lo que es el día de hoy. Gracias a su apoyo, a su preferencia. Ay, qué bien comercial de chévere. Gracias a su apoyo y a su preferencia, pues es que seguimos aquí al aire. 14 años al aire de la poderosísima Radio Anime Nexus. Ok, pues hoy tenemos invitado especial, el rey de la perversión. En Alianza Anime, pues Pablo S. va a estar aquí acompañándonos el día de hoy. Trae un tema muy interesante, un tema del día que la verdad no me había puesto a comentar. Estoy aquí un tema del día bastante interesante. El tema de hoy es animes fetichistas. No es cierto, es los fetiches en los animes. ¿Cuántos conoces y cuál es tu debilidad? Interesante, ¿no? Nos vámonos con esto. Dice, mira quién habla, la reina de la perversión. ¿No? Tú eres el rey de la perversión. Ok, bueno. Ahorita le ingresamos al banquillo. Pues vamos a ver quién está ya en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Aquí ya escuché unos gritos de Jikai. Desde que se anunció, gracias Capitán Nexus por apoyar la transmisión de Crimson Cycle. Dice saludos. John Moxley dice GK. Este hermano conoce la onda. Crimson Cycle también dice GK. Gracias. Pero un GK así como Shenchualón tienen que ser. Chris 15, Alianza Anime. llegando, arrasando para un par de horas de buena onda con la host más kawaii de la RAN. Ay, muchísimas gracias, que no te lean las demás locutores porque se pueden celar. Arroba DJ Aome in the house forever. Britain GK y nada más. ¿Qué onda, Moca? Pues que te... Bueno, no tengo sangre norteña, pero pues ahí luego sale. Fierro pariente, dice de acá. Ya me familiaricé con tu palabra, querido. Muchísimas gracias, John Moxlake. Qué bueno, ya puedo morir en paz. Dejé alguna enseñanza. Marianne dice, buenas noches, feliz San Martes, bellísima DJ Ove, muchísimas gracias por verte bellísima. Aquí tempranito esperando mi programa de radio favorito, en serio. Wow, qué linda, muchísimas gracias. Ok, pues vámonos. Ah, Farguerus, hi hi, moshi moshi. Ok, antes de continuar con los saludos, vámonos con las vías de contacto que luego se me olvidan. Ok, para que te comuniques aquí en cabina, estamos... en Discord, por supuesto, ya iba a decir el loto, el difunto. Estamos en Discord, en hashtag Anime Nexus. Así nos encuentras aquí en Discord.com. Así es nuestro canal. Así que aquí nos encuentras, por favor. Sintonízanos, te aseguro que no te vas a arrepentir. Ay, ay, ay. Qué bárbara, estoy inspirada el día de hoy. Ok. Muy bien, vías de contacto, pues Discord, en el hashtag Anime Nexus, aquí nos encuentras, y en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome, pues aquí en Facebook. Muy bien, pues vámonos con esto, vamos a iniciar con un tema musical, pues de acuerdo a la temática, pues con el tema de Del Stepio, este tema del anime de... por aquí lo tenía... Ahí, ya se me perdió el anime. Por aquí lo tengo. Permítanme, este programa es totalmente en vivo, como ustedes podrán darse cuenta. Aquí está. Del anime de Kakeguru. Este anime. Bueno, pues vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Voy por el invitado especial y enseguida comenzamos. Yeah. ¿Alguna vez escuchaste a este personaje? En realidad, yo no quería matarte. Ahora siente el poder de mi tercer ojo. ¡En Sats! ¡Kokuryoka! ¿O a este? Llega un momento en que un hombre debe arriesgar su vida para cumplir su promesa. ¡ADN! ¡Cargando! ¡Mega carga! ¿Lo reconoces? Él es Héctor Rocha. Y nos estará acompañando el sábado 22 de agosto a las 7 horas México. ¡Tenemos una cita! ¡No faltes! Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Pues ya está aquí el rey de la perversión. Pablo Bese. ¿Qué onda, Pablito? Hola, Fer, ¿cómo has estado? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien. Acá ya ves, viendo pura perversión, como dices tú. Pablo Perver, queda bien, ¿no? Mira quién habla tan bien. Perverome. Perverome, te pasas. Ok, pues, bienvenido. Gracias por ser parte de la celebración. Ah, pues muchas gracias a ti por la invitación. Ok. Pues nos trae un tema del día bastante interesante, fíjate. No me había no me había puesto a analizar eso que comentaste de los fetiches en el anime y dije, sí es cierto. Ahora sí dije, oh, por Dios. Tiene razón este Ferber. Mucha razón. Sí, pues de hecho, pues me puse a ver el otro día un anime, bueno, al rato les digo cuál es. De hecho, ese sí está así como que lo vi y dije, no manches, esta cosa está pero así de plano bien fetichista. Dije, oye, se me ocurre algo. Y ya fue cuando ya me puse de acuerdo con Aome y ya, oye, ¿por qué no ese tema? Y dijo, bueno. Inmediatamente. Bueno, se pasó hace como tres segundos y ya dijo, está bien. Ok, comencemos por definir qué es un fetiche. A ver, coméntanos, por favor. Bueno, a lo que acá de investigador, ahí ahí viendo un montón de videos y otras cosillas ahí que leí, pues prácticamente vendría siendo pues el deseo, atracción, o también placer por ver alguna parte del cuerpo, ver algún objeto, alguna acción, entre otras cosas, las cuales le causan, pues digamos, cierta atracción a la persona, también le causa pues placer. Eso vendría siendo a grandes rasgos un fetiche. Ya en eso ya puede entrar incluso, no sé, que tú digas, ah, ¿sabes qué? Pues me gusta mucho así ver a esta persona, no sé, con el pelo suelto o con coletas incluso. Ahora sí que ahí se puede decir que para todos los gustos ahí de los condenados fetiches. Muy bien, qué elegante manera de decirlo. Ay, ¿cómo lo voy a explicar? Muy bien, ok, pues es cierta atracción entonces, ¿verdad? Por alguna característica o algo, ¿no? De algún personaje. Sí, de hecho incluso también entran hasta objetos, aunque ustedes no lo crean. Wow. Ok. Muy bien, pues el tema del día que nos propusiste son los fetiches en los animes. ¿Cuántos conoces y cuál es tu debilidad? ¡Wow! Muy directa esa pregunta. Muy bien, ¿y tú qué nos comentas sobre esa pregunta? Pues a ver, bueno, ya después de andar ahora sí que viendo todo lo que hay prácticamente de sobre ese tema de los fetiches, ya me puse así como que a recapitular los animes que he visto, y pues ahora sí que muchos, así digamos, incluso hasta los que ya hemos visto, se pueden incluso hasta considerar así un poco hasta que tienen cierto grado de fetichismo. Ya ven que veces de que, ah, ¿saben qué? Pues vamos a poner a puras colegialas, o que vamos a, no sé, a ese cierto ahí de que, mira, ahí tiene un montón de compañías que están locas, que vendrían siendo ahí los harems también. Y pues ahí en cuestión de gustos, pues ¿cuál diría yo? Es que yo sí soy bien, bueno, no soy tan específico, soy más bien muy variado. A veces me gustan unas waifus ahí con, no sé, pelo largo, me pueden gustar incluso hasta corto. Acá incluso hasta unas que las dibujan con unas piernas muy bonitas, o etcétera. Entonces, tengo gustos demasiado variados. No tengo así como que algo muy específico que diga, ah, mira, me muero, no sé, por las waifus de pelo largo. Muy bien, ok, interesante. Muy bien. Y a ver, espera. ¿Y tú qué tal? A ver. Ah, caray. Pues a mí me gusta. Bueno, sí sabes, ¿no? Que mi husband es Susaku, de Code Geass. Sí. Me gusta ese tipo de chico en el anime, cabello castaño, educado, heroico. Eso me gusta. Oye, también no olvidemos ahí la voz también. Ah, también la voz. Sí. Creo que la voz creo que vendría siendo ahí tu punto más débil, ¿o tú qué piensas? Sí, mucho. Las voces varoniles. Sí. Oh, ¿qué bien me conoces? Oye, pues tantos años escuchando, creo que ya ahí me doy muchas ideas. Wow. ¿Ya cuántos años llevas escuchando Radio Anime Nexus, mi estimado? Pues ya cuánto sería, pues yo creo que ya van para unos 6 años o más, ¿no? Porque ya ves que estaba, pues bueno, tú ya supiste ahí de 2-3 trabajos en los que anduve. De hecho, ya viste que cuando te empecé a escuchar más era cuando estaba en uno de una plaza que me tenía que ir a las 8 de la noche. nomás estaba una hora y pues ya me iba. Y además te decía, no, pues ya me tengo que ir porque van a cerrar aquí. Y vámonos. Sí. Fue cuando ya empecé como a... ¿cómo se dice? Bueno, ya a hablar un poco ahí en tu programa y todo eso. Pero eso ya tiene... sí, tiene ya algo. Sí, tiene muchito. ¿Encontraste en la radio, Pablito? De hecho, también fue a base de otro trabajo. Como andábamos... nos tocaba hacer retoques de fotos y todo eso, entonces pues como podía escuchar música, pues ya llega un punto en el que ya digamos te echas horas en tu biblioteca de música y encuentras otro álbum y todo eso que echas como 5 o 10 veces, entonces ya llega un punto en que dices, no, pues ya necesito como que algo más, porque como que ya todas las rolas ya me las sé. Entonces pues ya ahí me puse a buscar así, pues primero radio por internet, y pues sí, primero ahí di con unas estaciones de radio ahí locales. Y pues bueno, dije, bueno, vamos a escucharlas, pero regularmente siempre escuchaba un programa, ponle como de 1 a 3, y ya se acababa y ya era así, pues todo el tedio ahí de la tarde. Entonces ya para eso dije, ay, a ver, pues no habrá una donde pues toquen ahí música pues de anime o sí, videojuegos o algo, porque... pues entonces no, pues no había nada de que Spotify y todo ese tipo de cosas. Entonces pues ya me puse a buscar, y ya en eso ya que doy ahí con una radio ahí, nomás no me acuerdo cómo di, si fue con el grupo o qué onda, si fue parte de alguna red social, eso sí no me acuerdo cómo di con Anime Nexus. Y pues ya empecé ahí a escucharla, y a todo eso pues creo que fue la primera que escuché, y que hasta eso pues ya la escuché y dije, oh, mira, qué linda voz. Dije, bueno, vamos a escucharla un ratito, nomás que la primera vez nomás te alcancé a escuchar, que fue como unos 20 minutos fue lo que te alcancé a escuchar así como la primera vez. Ya después haz de cuenta que por ahí se me perdió el link, no supe bien así que tenían horarios y todo eso, entonces pues ahí me estaba ahí, dije, ah, pues ahí me estaba haciendo ratitos, porque luego después se vino mucha chamba y empezaron de que, oye Pablo, necesitamos esto, oye Pablo, necesitamos esto, y oye Pablo, necesitamos esto. Entonces ya no podía escuchar ahora sí que tanto la radio. Ya hasta después, ya fue cuando, mira, ya empecé por lo menos a medio ubicarte, pero no participaba, porque todavía no sabía así como qué onda, nomás me ponía a escuchar, pues, porque no sabía cuándo me iban a hablar ni nada. Entonces dije, no, pues para qué también ando ahí, digamos, participando o algo, si voy a estar ahí muy ocupado. Entonces pues no. Ya hasta en el otro trabajo ya fue cuando, ah, mira, ahora sí ya puedo participar aunque sea una hora dando lata. Ok, muy bien. Mira, no me habías contado eso. Ah, nomás un partecito. Ok. Sí, te conté la versión resumida. Bueno, pues muchas gracias y qué bueno que sigues en sintonía de Anime Nexus y pues de Alianza Anime. Claro. Ya, 14 años. Ya el próximo año voy a cumplir 15 años la niña. Oh. Sí. No, sí, ya demasiado. A ver el patrón ahí, Nuyasha, ¿qué prepara? Ok, pues vámonos con el comentario. Me quedó Pablo Besen. ¿Andas en el grupo? ¿En Facebook? Ok, sí, aquí ando. Bueno, vamos a leer comentarios. Muy bien, comienza invitado, por favor, para que veas que soy toda una caballera. Ah, bueno, gracias, señorita. Bueno, dice Jorge Ávila, buenas noches, comadre. Buenas noches, compadre. ¿Qué hay? ¿Es uno y uno o leo unos? ¿Uno y uno o quieres todos? A ver, uno y uno si quieres. Ahorita para encargarte aquí un super comentario con Marquitos Gómez. Ah, plan con maña, entonces, ¿verdad? Sí, me imaginé. La novatada. Ay, mi querido Marquitos Gómez, te encargo tu super comentario aquí, mi querido Pablo B. se lo va a leer el día de hoy. Con maña. Ok, Carlos Pinto dice: hola, mi amada sexy idola DJ Aume. Wow. Hola. Listo para oír otro programa de Alianza Anime, chica. Ay, muchísimas gracias. Qué lindo. Ok, luego dice Jorge Ávila: andaba dando el odio a la Kikyo, no perdió su tiempo. Es que ya conseguí mi saludo de Carmen diciendo: jódete, Kikyo. Ah, lo voy a poner luego en el programa. Me imaginé. ¿Qué nos comenta Jorge Ávila? Ah, luego dice: ¿con qué se va a justiciar a todos los que pueda, comadre? Uno que otro. ¿Verdad, Pablo? Sí. Luego dice: ¡ey, el supremo Yikai! O sea, no permite el mal uso del Yikai. Ah, sí, ya se autonombró el supremo Yikai, ¿eh? Humildemente. Ah, qué humilde. Luego pues ya Marquitos también nos saluda. Buenas noches Marquitos. Mira, el patrón Miguel R. Navarro, Gika, y linda noche, Fer, éxitos en el programa. Muchas gracias, patrón, santo patrono de Anime Nexus, el patriarca, el supremo patriarca. No, no me había estado aquí, como que no me acuerdo. No, que sí, el Sensei, no, casi no escuché mi programa, ya sabes, ando ocupado, pero muchas gracias. Ya. Okay, bueno, ahí sí sucede algo, conste, yo no hice nada, ¿eh? ¿Qué nos comentan? Dice Marquitos: más adelante comienzo con mi super mega hiper comentario. Sí, ¿verdad? Excelente. Toca Jorge Ira. Oh, mira, justo algo ahí de lo que vamos a hablar. ¿Quieres tú lee? Ok, bueno, dice Jorge Ávila: ándale pues, el último que es muy recurrente es el del anime en formato ONA, el cual básicamente se trata en la demostración de diferentes pantimedias que usan las chicas y del fetichismo con los pies. Este anime fue sacado de un libro de ilustraciones, eso demuestra que tan maligna la perversión de la gente. Imagen 100% HD de veritas. Oh, pues de hecho, Jorge, ese anime fue de hecho el que vi, el que me dio la idea. De hecho le pasé hasta a Ome el capítulo 1 y pues nomás vi el capítulo 1 y ya dijo: no manches, qué onda con esto. Y eso que nomás vi el capítulo 1, qué bárbaro. Es que ella hizo unos acercamientos chicos a cada parte del cuerpo, qué bárbaro. Sí, al ratito las contamos de ese anime. Bueno, más bien yo, porque creo que está bueno. El capítulo 1. Fui el 1 y ya con eso. Ok, Jorge, ya que tendremos que poner el tema. La que básicamente le leyeron la mente 2020. Ándale. Claro que no. Ok, luego sigue Lady Marianne. Mira, bueno, Lady Marianne nomás. Dice: buenas noches, feliz San Martes, DJ Yomo y el famoso Pablo B.S. Oh, bienvenido. Gracias, Lady Marianne. El tema del día es muy interesante. Les mando muchos saluditos y abrazos desde Lima. Cuídense mucho. Oh, gracias, Lady Marianne. Muchas gracias. Ok, pues vámonos con pedidos musicales, ¿te parece? Ya para poner ambiente. Oh, claro. Ok, pues vamos con el pedo de Jorge Ávila. Continuando con el pedo de Carlos Pinto, el tema de Russell Mind. Continuando con el pedo de Marquitos Gómez. Vamos con esto y enseguida regresamos. ¿A dónde, Pablo Bessi? A Anime Nexus. Ok, con DJ Yaume y Pablo Bessi. Chica, enseguida continuamos. Glorious Hit Parade. 追いながら飛び乗った電車の道。 La entrevista a uno de los actores más versátiles y carismáticos del doblaje mexicano. Puedo hablarte sin pelos en la lengua. Él es Alfonso Obregón. Alfonso Obregón. Y nos estará acompañando el domingo 23 de agosto a las 7 horas México. Tenemos una cita. No faltes. Aquí solo tenemos clase bombón. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar. Get the show on, get. Ya regresamos con nuevo fondo musical aquí a petición del invitado. Ok, pues continuamos con este tema tan complejo, ¿no? Estimado Pablo Beste. Sí, demasiado complejo y muy, muy completo. Es que uno no se imagina hasta dónde llega esto del fetichismo en el anime. Sí, no, si estás como que ya hasta después, ya que investigas un ratito, ya es cuando te pones a pensar de que, oh, mira, he estado viendo un montón de fetiches y no me cuenta, así de plano. De hecho, creo que así me pasó con uno que otro, que no sabía la verdad que era así, ya considerado de cierta manera como cierto fetiche también. Dije, ah, oh, mira, ya vi entonces por qué lo metieron, ¿no? Sí. Ok. Condenados jamás. Bueno, pues ya les pusimos una encuesta, caballeros y damas, para que nos digan cuál es su fetiche preferido. Ok, vamos a ver quién gana. ¿Qué fetiche es el preferido por la audiencia? Yo ya tengo mi favorito. Ay, qué bárbaro. Por favor. Sí, mira quién habla, ¿eh? Ok. Pero vamos con comentarios. Ya tan rápido va a ser una hora de transmisión. Qué rápido. Oye, de veras, qué rápido. Ok. Wow. ¿Qué nos comenta tu compadre Jorge Ávila? Ok, el de Jorge y luego sigues con el de Castle. Va. Ok, son dos de Jorge. Ok, dice Jorge Ávila. Ándale, pues si me preguntan qué tipo de fetiche es el que me gusta, pues diría es de cuando una chica tiene cabello corto. Me imagino que será porque desde chico siempre veía a las mujeres con cabello largo. Me imagino que de tanto ver a las mujeres así, me aburrió de ver el mismo patrón de cortes de cabello. Hasta que salí de mi super rancho y pues de repente veo una chica con corte de cabello corto. Y es de ahí en cuando veo una chica con cabello corto que me quedo viendo, será porque se me hace muy alegre una mujer con corte de cabello así. Casi he de decir que casi me atropellan por quedarme viendo una chica con un corte que se llama short bob. Ahora sí no lo conozco, si sí, a lo mejor es como el de acá, ¿no? Me puso una de acá, ¿no? Luego, doctor profesor humilde, buena onda, supremo y calla, aunque se tarden, por favor, ok, no. Ok. Gaston Bell dice, hola, niño, buenas noches, apenas llegamos a casa para escucharte, saludos a mi esposa, pues muchos saludos, gracias. Es el único que me quiere acompañar de mi esposa, muchísimas gracias por esto. Luego dice Revir Sunny, la típica boca de lado, no me gusta esa forma de dibujo. Oh, sí, a muchos sí, también creo que no, o no les gusta, o simplemente ya de tanto que vemos ese tipo de anime, ya estamos por alto. Así es, ok, gracias. Que se escuchábamos el fondo musical, pero ya lo arreglé. Gracias, compadrito. Muy bien. Jorge Ávila otra vez. Wow, qué activo. Ok. Y si vamos con algo más pervertido. Ay, caray. Es decir, que el traje de conejita es algo que también me llama mucho la atención. Y eso fue básicamente culpa de Dragon Ball, cuando Bulma hace aparición trayendo un opuesto, probé el supremo Jikai. Quedó fascinado con eso desde niño. Incluso al día de hoy no se me hace el llegar a comprar la figura de ella, ya sea por el precio, porque el precio es muy alto, porque se agota muy rápido. ¡Wow! Dato interesante. Sí, de hecho es, ¿cómo se dice? Esa vestimenta de Bulma sí la he visto así en figuras y sí, pues digamos algo cotizada. Dice doctor profesor Renón Supremo Chica. Okay. Oh, reina, una de mis favoritas. Francisco Luego dice Menchu. Francisco Menchu. Adelante, okay, invitada. Okay. Dice, buenas noches, DJ Omar. Voy a postrear el tema del día, los fetiches que he conocido por el anime y hasta ahora es de varios. Es la vestimenta chica con falda corta y minifalda y medias largas. Cada vez que veo un personaje vestido, así me recuerda a Rinton Saka para sus servidores, una de las mayores exponentes de este atano. Oh, sí. Ahí sí, totalmente de acuerdo. También Rin es una de mis chicas favoritas. Muy bien, pues vamos a Discord. ¿Andas en Discord? No, ¿verdad? Okay. No. Ese sí te toca. Ok, Discord. Robótico dice, hola a todos, espera aquí. Fetiches es todo un mundo. Si lo dijera, me quedo corto en la descripción. Wow, ok. Muy bien, ¿qué nos comentan por acá? Chris 15, a mí me suena que fetiche es igual a pervertido menor. pues de hecho prácticamente todos los que vemos anime se puede decir que somos unos perder menores. Mira, Crimson Saika dice, peches, pues los tuyos robóticos son conejos. Muy cierto. Chris 15, eso es lo que dijo el de arriba. Es más fácil dejar una encuesta con los mejores fetiches. Ya lo hicimos. Muchas gracias, Chris 15, por tu recomendación. El patriarca y ella dice, qué norteña. Moca dice, apareció la prima Toño. ¿Qué? ¿De qué me perdí? Ya oyéndote, Fer. Gracias, Inu. Gracias, supremo patriarca Inuyasha Sensei. le salió acento de norteñita a un pues es que lo he practicado. ¿Tú de dónde nos escuchas, mi querido Pablo Besa? Coméntales a la audiencia. Yo soy de Guadalajara. Ya nada más, de Guadalajara. Muy bien. Sigo esperando ahí cuando Fer, que según eso algún día va a venir también. Deja que pase la pandemia. Y ya pueda salir, aunque sea por el pan. Ok, robótico. Bueno, al menos la idea aquí tiene mucho que ver. 7 fetiches vestidos elegantes. Ah, ese también. Me gusta ese también, pero en caballeros. Vestidos elegantemente. Medias, colas de caballo empeinados, lentes, los ojos y las piernas. Hagan sus ideas porque yo solo diré eso, ya que son los más recurrentes, ya que hay más, comenta Robótico. Muy bien. Aprendió del mejor, aunque a veces creo que ya perdí mi acento norteño. Ya hablo más neutro. Sí, le aprendí a Lino el acento. En unas semanas estaré hablando como chilango, carajo. Ok. Dice Crimson Saika, uy, su transformación a chilango-lango. Dice Chris 15, aumentale el cosplay, el traje de baño, escolar y de playa, las falditas, los pechos, el trasero, y que conste que también existen fetiches de mujeres. Sí. Goshis, no se hagan las santas. Wow. Ok. Patriarca Inuyasha dice, digo, una cosa es tener acento chilango como el de Moco del Desero y otra como el de Robótico o un vagonero del metro Cuitláhuatl. Qué la onda. Muy bien, ¿qué nos comenta? Robótico, aumentenle el cosplay, el traje de baño, es lo que ya dijimos. Eso ya lo listo. Ya ni digas que eso aumenta la idea en este pequeño felino. Ándale, ya estaban a empezar a fantasear. Saika, vaya versión de Bayonetta, la bruja más fetichista del mundo gay. Oh, ¿Qué nos comenta sobre eso? Ok, a ver, déjalo mal el de Jorge Ávila, aparte de decir que me dicen supremo yikai. Okay. Dice, pues me imagino que un fetiche más es el de pecho y trasero grande. No pongo imagen porque algunos cierran el grupo. Luego a mí se me hace que en realidad la comadre es la prima Toña, por eso no falta a la hora de hablar. Ranchero. Acusaciones. Somos pues, personas diferentes. Sí, sí, ¿cómo sí. crees que van a ser la misma? Ah, hasta la voz se oye bien diferente. Okay. Ok, ¿más comentarios de tu lado? Ahorita no, ahorita siguen escribiendo. Muy bien. Entonces, ahí ahorita ya que dijeron Bayonetta. Luego. Pues oye, a mí me gusta de hecho mucho esa mona y tengo sus dos juegos. Sigo esperando el tercero y a ver, algún día lo sacarán. Bueno, Bayonetta, pues prácticamente ahora sí le digo a ella que es un fetiche con patas, la neta. Porque bueno, ahí pues tiene ahora sí que piernas largas y torneadas, esa es una. Luego aparte tiene ahora sí su pomposidad así de plano bien pomposa. Luego también tiene sus sopais acá, digamos, algo grandes. Todavía tiene acá su cinturita de avispa. Tiene incluso hasta lunares. Tiene, usa lentes, pelo largo. Dios santo, sea, sí, es un fetiche con patas, como dijiste. Sí, o sea, nomás vean, o sea, cuántos fetiches no tiene esta. Una pues, sola. Un solo personaje. Sí. sí. Y aparte de eso, súmale los trajes que a veces, no sé, tiene uno de, ¿cómo se llama? Uno de policía, tiene otro en vestido chino. De hecho, sí hay también así para vestidos chinos, o sea, mujeres que se ven wow. Y sí, bayoneta, wow. La neta, vestido chino, wow. E incluso hasta le hicieron ya uno, bueno, cuando tuvo su segunda parte, como fue parte de Nintendo, hasta le pusieron uno ahí como de zorrita, ahí su colita de zorrita y toda la cosa. Entonces, pues, ahí nomás imagínense ahí el fetiche que es Bayonetta. Nomás imagínense, es digamos como unos 6-7 fetiches en un solo personaje. Entonces, ahí verán. Wow, muy bien. Ok, voy a continuar con algunos comentarios. Okay. Muy bien, dice. A ver, ¿dónde me quedé? Acá. Dice Chris, preparando el cartel de sin piernas no hay tijeras, sin piernas no hay tijeras. Obvio el fetiche Yuri. Ay, qué ando con eso. Rótico. Déjenme estrechar su mano de poeta a poeta. ¿Qué pasa? También ese fetiche, como les gusta. No, ahorita vemos ahí los tipos de fetiche y para que se den otra idea. Ok, pues ya comenzamos o nos vamos a corte musical. Pues si quieres vamos a corte, porque ponle que sí nos vamos a tardar unos 10-15 minutitos. Ok, pues vayan por su botanita, chicos. Vámonos con Get Along, Slayer Opening 1, en cover latino, por supuesto, seguido de tema de Otto Hahn, y continuando con Namida no Hurricane. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. ¿A dónde, Pablo Boise? Anime Nexus. Chica Icon. Con DJ Jaume. Y Pablo Boise. Enseguida regresamos. Es algo que no puedo evitar. Quiero ser querida.

してあげるから。 ¿Alguna vez escuchaste a este personaje? En realidad, yo no quería matarte. Ahora siente el poder de mi tercer ojo. ¡El Sans Kokuryoka! ¿O a este? Llega un momento en que un hombre debe arriesgar su vida para cumplir su promesa. ¡ADN! ¡Cargando! ¡Mega carga! ¿Lo reconoces? Él es Héctor Rocha. Y nos estará acompañando el sábado 22 de agosto a las 7 horas México. ¡Tenemos una cita! ¡No faltes! Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, celebrando 14 años al aire. La número uno y nada más. Humildemente. Ok, ¿qué onda, mi querido Pablo B.C.? ¿Cómo te tratamos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quejas? Bien, bien. ¿Sugerencias? No, ninguna. ¿Sugerencias? ¿Seguro que quieres escuchar? No, nos las envío por escrito. Muy bien, pues ya te llegó tu super comentario. Felicidades. Sí, ya te ves bien alegre. Felicidades. Vas a hacer un ejercicio de respiración, de locución, no te apures. Ah, bueno. Esto es para formar carácter y voz. Luego te va a quedar una voz muy varonil. Pues yo sigo esperando acá mi super cambio de voz, que por escuchar acá el programa, nomás no lo veo. Ni mis ojos azules. Eso tarda un poco más, pero ya pronto. Ah, bueno, menos mal. Tú sigue escuchando Anime Nexus y Alianza Anime. Ah, bueno. Ok, pues vámonos con comentarios. Oye, los tienes sin comentar casi y sin pedidos musicales de tu tema tan interesante que están aquí, abordando. Y es que la verdad sí es interesante. Bueno, a mí se me hizo interesante y algo, unas cosas medio hardcore, pero pues también interesante. De hecho, no me había dado yo cuenta de varias cosas. Entonces sí está así como que ojo. ¿Quieres que leamos primero el comentario o que digamos un poquito ahí los fetiches que hay? Pues vamos con los fetiches, ¿qué te parece ahí? Por si algunos no saben bien bien a qué nos referimos con esto. Ok, pues bueno, ahí de los fetiches hay que pude yo investigar. Ahí Aume tiene otros, eso lo le tocan a ella. Ahí de los que vi, pues fue así, uno de los, pues se puede decir así, comunes, ahí es el de los pies, ahí que, pues ya sea verlos, olerlos o otra cosa, como en el anime, pues regularmente es ahí, verlo, ahora sí que, como dicen, ver patas. Pero también otro vendría siendo el de, pues ver a la persona o a la chica ahí también vestida con látex o algo que se le asemeje también al látex, que se le asemeje a ese material. Entonces sí, ese es otro tipo también de fetiche. Luego está lo que es la dominación y la sumisión también. De hecho, creo que ya lo pudieron ver un poco en lo que fue Prison School. Ahí sale Meiko Shiraki. De hecho, es la, se puede decir que es la mayor representante ahí de, digamos, de ese estilo de dominación y sumisión. Ahí como anda ahí dominando a los chicos y todo eso. De hecho, hay uno que sí se deja así como que llevar mucho por ella. Y, oh, sí, golpéame, sí. De eso vivo, casi casi dice. Entonces, ya se imaginarán. Luego incluso también hay de Pierce Six, el cual es también así de que, oh, mira, se, pues las personas se siente muy atraída a la persona ahí que ve con sus piercing o algún tipo de metal en la cara. Ah, luego también es, ah, perdón, ya. Luego está, ah, sí, luego creo que la que muchos esperaban también está la de las pais y las pompas. Ahí están también. Entonces, ah, pues esa vendría siendo también como un poco más enfocada a lo que es, ah, pues ahora sí, el rasgo humano, que vendría siendo más que nada también, o sea, como para los chicos, que es un, pues, sinónimo de fertilidad. Y pues también hay de que una mujer se ve más, digamos, sexy, otra cosa. Entonces por eso también existe mucho, mucho eso también. Luego también está el del cabello, el que ya les había comentado, que es ya sea ver una chica ahí con trenzas, con cola de caballo, que sea rubia, castaña. Entonces ahí entra pues incluso hasta el color de pelo, ahí entra en ese tipo de fetiche. Entonces ahí verán. Lo también incluso hasta el travestismo ya lo tienen como un tipo también de fetiche. Para quien no sepa qué es eso, es el usar ropa del sexo opuesto. Eso también, pero pues ahí sí no lo ligaría así al cosplay, sino más allá la persona así, digamos, que le gusta usarlo, digamos, diario. Entonces ahí, para que no se asusten de que, ay, entonces mi amigo que hace el cosplay acá, no me acuerdo cómo se llama el cosplay, que es de, que es un chico y hace de chica, no me acuerdo cómo se llama ese tipo de cosplay. Lo incluso también crossover, hay, ¿sabes? Crossover, ¿no? Cuando cambian de género. Ah, sí, pero haz de cuenta que tiene un nombre. Tiene un nombre así más específico. Nomás no me acuerdo. No me acuerdo si alguien se lo, alguien se lo sabe. O algún especialista en este tema. Sí, porque ahí sí no. Sí, porque sí. Sí, viene. Creo que es cosplay. Gracias, caballeros. Ok, de hecho también incluso hay uno que es de agua. De agua y rayos, así de plano, que se andan así como que, enamorando ahí de si escuchan, no sé, el agua, o si incluso se bañan, wow, o otra cosa así, así de plano, incluso hasta si escuchan el sonido de los rayos, y es así como que, oh, mira, eso está así como que bien ricolino ese rayo, hagan de cuenta. Luego también están, pues ya creo que ya conocen varios, los furries. De hecho, si no los conocen o no los han oído, ese es cuando las personas se disfrazan de cualquier tipo de animal. Esos son los mentados furries a grandes rasgos. Ya no entro más en detalles porque está más cañonado. Luego también incluso hay uno que es de juego de roles o disfraces. Ahí hay incluso, digamos, parejas que hay ocasiones en las que dicen, no sé, juegan, digamos, así el más común se podría decir, policías y ladrones. Digamos, vendría siendo uno de juego de rol y disfraces, así a grandes rasgos. Y ya pues ahí entran que policías, enfermeras, cualquier tipo de profesiones ahí. Algo ahí que, digamos, se puede decir como es como un también tipo de cosplay, también hacer que la persona haga cosplay. Y pues ya también el tener ahí muchas chicas también es otro, que vendría siendo ahora sí los harems. Y ahí pues ya entraría como el high school de XD, que es el favorito de muchas. Ahí ya entraría ese ese anime ahí a ver qué onda. Luego también, pues ahí están los trajes de baño, ahí están también, es otro, ahí pues, ahora sí que las güeyes usan traje de baño, ahí creo que ahí no hay ninguna queja. Luego también otro, pues ya vendría el incesto, ¿cómo no? El incesto también es, chicos, para que no se me vayan a confundir, de hecho también... Sí, creo que demasiado. De hecho, también entran en categoría los tentáculos, también entran ahí. Ah, las sí. Lolis también entran. Luego incluso también, pues, incluso hasta los besos también entrarían. Luego también, también hablarle así como que qué bonito ahí, no sé qué. Ah, mira, me voy hacia la orejita y que le hablo bonito y todo eso también es otra forma. Y luego también incluso hay uno que es de amor hacia los megas también, y pues bueno, ya ahorita creo que ya ninguno hasta se puede culpar, porque ya incluso hasta hacen unos robots así que dices, no manches, ¿qué con ese robot? ya los hacen pues hasta humanos, ya para que como que sea menos evidente así el fetiche. Luego también comienzan lo que son, no verán. Ah, también hay uno que es de infidelidad. Infidelidad. También ese es otro. Y ahí entra el favorito de Ome, que es el de School Days. Ahí entra en ese de fidelidad. Entra School Days, entra uno que se llama Usono Honkai, Kimino Irumachi, White Almond 2, Yosuga no Sora, son los que entrarían en sí, ese. Que aquí es este. Mangas Echi. Mangas H, uh-huh. De hecho. Mangas H. Sí, de hecho hay unos que sí. Bueno, hay muchos. Y de hecho ahí leí una página donde sacaban una, bueno, hicieron una encuesta allá en Japón y pues creo que no te va a gustar el resultado. Ok. Sí, de hecho lo que es ese que nombré ahorita, ese se llama robo de pareja o infidelidad. Ese se llama Netorare. Y ese, en la encuesta que hicieron allá en Japón, esa encuesta la hicieron en 2019. El Netorare es el número uno de los rankings en masculino y femenino de los mangas. Ok, muchas gracias. Así es que no se van así como que muy, ¿cómo se dice? No se escapan tan fácil, chicas. Al menos a ella. Pero también otro dato acá interesante del género de los tentáculos. Ese es más, es el género más popular entre las mujeres allá. Wow. Okay. Está en el lugar número 13 y en los hombres está en el lugar número 22. Así como que. Y luego también hay otro que se llama, bueno, este es acoso. Increíblemente también hay uno que es de acoso y se sienten así como que atraídos a eso, está bien loco eso. Y ese está en el ranking número 25 para los chicos y increíblemente está en el ranking número 9 para las chicas. Ok, bueno, pues ahí son algunos tipos, por mencionar algunos nada más. Es que nos encontramos. Gracias, Pablo Weitz. De nada, de nada. Muy interesante. Un placer. Dice, para abreviar el fetiche de la infidelidad, le encuentras como NTR y muy popular en Japón y en Latinoamérica. Dice Marquitos Gómez. ¿Qué pasa? Ok, pues vamos con los últimos comentarios. Ya 8:30, qué rápido. Oye, sí es cierto, no manches. Ok, Jorge Ávila. Uso un GK y ahora son 200 dólares de multa. ¿Qué onda con eso? La crisis está fuerte, tenemos que aprovechar. Y Marquitos Gómez, ¿qué nos comenta? Ok, sí, ya te vi bien divertida. Okay, bueno, ahí va la de Marquito Gómez. Dice, buenas noches, mi estimado DJ Yauma y a nuestro gran invitado. Vengo a dejar mi pequeño comentario y como es normal, el 2.0 es muy inocente en este tipo de temas. ¿Verdad que sí? Te digo, hasta o menos pervierte, yo lo sé. He visto tantos animes y no es tan raro ver este tipo de fetiches en el anime. Es más, sería raro no ver un anime que no haya una escena donde la cámara apunta a un ángulo específico o alguien lo convierte en un fetiche, dice. Pero bueno, vamos un poco al acorde de los fetiches. Hay muchos donde los gustos se rompen géneros, entre los clásicos a los más raros. Entre los que conozco son, a ver, dejarles un rollo por aquí, no perder, ahí está. A ver, fetiches con lentes, con medias, pantimedias, largas o cortas, con shorts, con lápices, orejas de conejo, el clásico orejas de gato, el tipo Mai, el traje tipo conejita salvaje, no sé por qué lo llaman así, solo escribo lo que veo, guiño guiño, el de tipo listones, asientos que se ocupan la cabellera, el de tipo faldas cortas, la de voz dulce y tierna, otros que he notado y son muy populares en Occidente como en Oriente son los muslos, aunque usted no lo crea, sí, de hecho sí te la creo. Otro que he visto es el de las chaparritas y tsunderes, sí, también ese es otro. Otro que he visto que es popular son las chicas que tienen el corte de cabello tipo shoto. Este tipo es como, mira, como el de Akane de Ranma y medio o el corte de la Seiyu Kana Hanasawa. Y el más raro fue el del dental, muchos entenderán esa referencia, y el que por alguna razón todos dicen patas, sí, de hecho para otra referencia, Monogatari. pero ya teniendo en cuenta estos datos, por lo regular esto es lo que los chicos normalmente comentan. Ahora vamos a descubrir el de las chicas. Ellas también tienen sus gustos y aquí los vamos a descubrir, así que chicos, están sacando su blog de notas o algo para grabar estos puntos. De hecho ya creo que ya anotaron unos de hombre. Para así conquistar a su crush y tomar algún punto en cuenta. Luego vamos con ello. La lista es tan extensa que realmente podría sacar un libro. Ok, a ver. Deja subrayo otra vez. Hasta aquí. A ver, el más común entre las chicas es que sea sumiso. No me pregunten, yo lo hice y serían de tremenda biblia. Otras que tengan el cabello liso y castaño, eso las enamora. El otro tipo que normalmente muchas dicen, pero muchas lo niegan, es más, Fernanda Velázquez, que nos dice, es que les ve los pectorales grandes y el chico sea alto. Ándale, ya ves, ahí te hablan. con que te gustan musculoso. Miren, bueno, tienen otra cosa para anotar. Luego el más común es que cuando se bañan o se mojan se ve ese six pack en las gotas de agua, que las gotas de agua bajen lentamente. Luego el otro es del tipo traje, el común es el negro o gris y blanco. El siguiente es de Fujoshi, es juntar a los chicos en el té. Otro es el de barbas, no todas. El mismo que arriba es de lentes en chicos. El otro que tenga una carita medio afeminada. Oh, sí, de hecho pues es algo común. El otro es de los chicos que se sonrojan fácilmente, como el tierno, digamos. El siguiente es algo raro, tan normal. Algunas chicas es el decir a sus hermanos mayores, ¡Onisama! ¡Onisama! El otro es que tengan la piel clarita. El otro es vestir a un chico en chica, trap, crossplay. El otro es tipo mayordomo. Oh, mira, a ver, ¿cuántos de esos tendrá, hombre? ¿Será uno de mayordomo? Podría ser. De hecho, creo que faltó el crossplay. Si está, iba a decir ahí, chicos de vestidos de Mike. Luego el siguiente es algo sumamente común, pero que tenga una voz muy sensual y seductor. Y el Y el otro es que también es que tengo una voz muy suave, dulce, pero a la vez que muestre firmeza. Hay más, pero como habrán notado, ya me extendí mucho. Ya para finalizar, es de los muslos, regazo, verán, me recosté en los muslos de una amiga y pues realmente es muy cómodo, y como es obvio, ella se recostó en los míos y ella dijo, me podría acostumbrar a esto, y pues sin pena, ese es el mío, jajajaja. Oye, de hecho, eso está muy chido. De hecho, yo también me ha tocado. Mi comentario, excelente noche, espero que no se hayan quedado sin voz por ese pequeño comentario. Saludos. Muy bien, no basta. Sí, se pudo. Sí, sí, se pudo. Chale. Ah, y esto es lo que pasa cada San Martes con los super comentarios del 2.0. Te han tocado más chiquitos. Ok, en lo que tú respiras. Jorge Ávila, ojos azules, a mí me cambiaron a verdes. Esto es estafa. Jorge Ávila, si alguien no sabe qué es eso, la que sabe todo desde inicios del 2020. Muy gracioso. El de látex y dominaciones de bondage, ¿no? Sí, en parte. Lo sé, la comadre me lo contó, yo no sé. Dice, 7 minutos se tardó en leer mi comentario, nada mal. Muy bien, comenta Marquitos Gómez. Okay. Bien, bien. Jorge Ávila, ya está, lo dejaste sin aire al pobre invitado. Jorge Ávila, creo que es crossplay, ok, gracias. Y de repente, ¡pum! La comadre expulsada de la radio por barbaridades. Sí, eso me No, y es con buen plan, es plan informativo nada más. Ok. ¿Qué más? Dice la comadre, bien que pone atención. Dice Barquitas, chale, el NTR. Yo llegué aquí limpio, ahora necesito un exorcismo, comenta Jorge Ávila. Si me hace... si me hacen el exorcismo, pierdo los ojos verdes. Ok, el último bloque musical y ya regresamos para el resultado de la encuesta, ¿te parece? Ok, bien, bien. Para concluir este tema. ¿Algún otro comentario que nos quieras hacer, Pablo Bello? No, ahorita no. Okay. Ya veremos qué tal les cuesta. Pues vamos con esto y enseguida regresamos aquí a los 14 años de Radio Nexus. Ok, y enseguida vemos. Yeah. viajado desde Tokio hasta Las Vegas para vender este EVA. Se trata de la unidad 1 en la que he combatido contra varios ángeles, pero sinceramente estoy cansado y deprimido de todo esto. Así que solo quiero algo de dinero y hacer cosas de un chico normal de mi edad, como jugar Fortnite y abrir una cuenta de TikTok. Vaya, esta cosa es enorme, ¿así que la estás vendiendo? Sí, espero recibir 20,000. ¡Es una ganga, Rick! Dime, ¿crees que podría pilotearla primero para probarla? No seas tonto, Chom. Ya estás muy viejo para pilotear un EVA. Los EVA son seres mitad biológicos y mitad mecánicos desarrollados por la compañía NERV para combatir a los llamados ángeles, que han atacado a la Tierra en diversas ocasiones y provocando los denominados impactos. Los EVA solo pueden ser piloteados por adolescentes y son conectados mediante un enlace mental. ¡Vamos, Rick! Todos saben que en el fondo sigo teniendo espíritu adolescente, como dice la canción del Kurt Cobain. Hueles espíritu de otaku adolescente, que es muy diferente. Además es peligroso y te enfrentarías a situaciones bizarras, llenas de simbolismos filosóficos, religiosos y psicológicos. ¿Qué no viste Evangelion, Chom? Sí, pero no la entendí. ¿Tú sí la entendiste, Rick? Es un robotzote muy bonito. Bueno, decídese pues. ¿Le interesa o no? Tranquilo, amigo. ¿Por qué tanta prisa? Así te quería agarrar. Me lleva la NERV. ¿Quién es la morrita? ¿Y por qué trae el pingüino del Bonais? ¿Qué estás haciendo con el EVA en Las Vegas, Shinji? No me digas que intentabas venderlo o empeñarlo a esta gente. Ya salió el peine. ¿Qué pasa aquí? ¿Me estás diciendo que no tienes permiso de vender el EVA? El mocoso este se escapó con el EVA después de un ataque de ansiedad. ¡Tenemos que regresar! ¡No quiero regresar! ¿Qué no entiendes, Misato? ¡Yo solo quiero hacer las cosas que hace un chico normal de 14 años! También puedes hacer eso. Solo cierra la puerta de tu habitación con seguro cuando lo hagas. ¡Súbete al robotzote, Shinji! Oye, chico, ¿por qué no quieres pilotear el EVA? Debe ser más interesante que ser un niño rata promedio. Los boomers como ustedes no tienen idea de lo que sufrimos los jóvenes hoy en día. Cada vez que pienso en subirme al EVA, sufro ataques de ansiedad, estrés, TOC, delirios, fobia social, tics en el ojo izquierdo, trastorno depresivo e incontrolables ganas de cancelar artistas que me parecen ofensivos. Vaya, amigo. Sí parece que estás muy jodido. ¿No pueden conseguir otro puberto sin tantos problemas emocionales? No hay tiempo para eso. La Tierra necesita ser protegida de los ángeles. Sí lo saben, ¿no? Así ha sido desde el primer impacto. No sé. Nunca he visto ese noticiero. No me gusta Univisión. Dime, ¿a cuántos ángeles más necesita enfrentarse el muchacho antes de que lo dejen en paz? Estamos esperando el ataque de solamente uno más. ¿Eso significa que en cuanto acabe con el nuevo ángel, podrá retirarse y yo podría adquirir el EVA? Bueno, tendría que hablar con la organización, pero sí, técnicamente. No creo que se tendría que volver a utilizar el EVA. Con que solo un ángel más, ¿eh? Vaya, no puedo creer que tengamos el EVA en nuestras manos, Rick. Y lo mejor es que fue a precio de chatarra. Fue buena idea lo de cobrar a los mocosos para que se puedan subir al EVA. Estamos haciendo buen negocio. Aunque todos los que se suben terminan con traumas o ataques epilépticos. ¿Qué pasa, Misato? Te noto preocupada. Solo te has tomado 3 latas de carta blanca y no te has terminado tu maruchan con Valentina. ¿No te parece extraño el último ángel al que te enfrentaste? Lo derrotaste muy fácil y era muy diferente a los ángeles que nos atacaron anteriormente. Debe ser tu imaginación. Tienes razón. ¡Fierro, pariente! Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. No te pierdas la entrevista a uno de los actores más versátiles y carismáticos del doblaje mexicano. Puede hablarte sin pelos en la lengua. Él es Alfonso Obregón. Alfonso Obregón. Y nos estará acompañando el domingo 23 de agosto a las 7 horas México. ¡Tenemos una cita! ¡No faltes! Aquí solo tenemos clase bombón. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar. Get the show on, get... Chica, y pues ya regresamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Por supuesto, aquí seguimos con Pablo B.S. y su tema de los fetiches en el anime. Hey. Ok, entonces, pues que vamos a la encuesta a ver cuál okay. va a ganar. Vamos a mencionar los tres primeros lugares, ¿te parece? Ok. Ok, el número 3 se quedó con el fetiche de los lentes, las chicas que usan lentes. Les parecen muy atractivas a nuestros ranescuchas. Muy bien. Sí, de hecho sí es uno de los comunes. Wow. Ok, el número 2, ¿quién lo ocupa, mi querido Pablo Besen? Oh, mira, cosplay sexys o de colegialas. Yay, qué buen gusto, muchachos. Ok, típico fetiche. Muy bien, ¿y qué tal el número uno? ¿Quién ganó? Ah, mira, ganó justamente el que pensé que iba a ganar, que es el de medias largas o pintadas. Yay. ¿Ya ves? Sí. Ya saben, chicas. Los perdieron los chicos, adiós. La gente se apreta. Y si se ponen un cosplay sexy y lentes, pues ya lo tienen ahí. Ya es seguro casi. Ok, muy bien. Wow, interesantes. Sí, pues, esos tips. Antes de irnos ahí, no sé qué tal llegaste a ver algún anime que tú hayas dicho, oh, mira, este sí. El que me recomendaste. El de Valkyrie Drive. Ándale, el de Valkyrie Drive. No te pases. Sí, yo sé que ese anime es uno de tus favoritos. Yo lo sé. También, ¿cuál es el otro de las chicas? ¿Cómo se llama? ¿Del que hiciste review? Citrus. Ajá. También Citrus, ¿cómo no? ¿Ya ven quién es el perver? ¿Quién es el perro? Ah, no, yo a Citrus yo no le hice acá, que hasta video y o sea, que tanta cosa. Yo a ese yo no le hice nada. Ni tampoco tengo sus mangas. Esos no los tengo, los mangas. Así los descargué, ¿no? Físico, ah, sí, sí, físico. Rayos. Qué bien me conoces. Bueno, ahí se me está cayendo el micro. Bueno, entre los animes hay que pude ahí ver que digamos entran hacia una categoría ya un poco más explícita, bueno, no tan explícita, pero que sí pueden ahí ver que no sea triple X. Bueno, está el de, creo que varios lo ubican ahí, es un anime algo raro, se llama Naso no Kanojo X. De hecho, esa chica es, hay una que tiene ahí tijeras, de hecho regularmente la ponen en sus ilustraciones con unas tijeras. Pero ahí ese anime lo que tiene ahí como que de raro es que hagan de cuenta que el chico pues quiere estar con esa chica, pero sucede que esa chica no habla mucho. Están viendo el tipo, se podría decir, un poco como descuidada, así como en su persona. Entonces, no es una chica así que le agrade, digamos, como que a todos los chicos. Pero pues ya este chico empieza a conocerla y todo eso, y por ahí hay unas partes raras ahí, digamos, de salivosas que se comunican con la saliva ellos, entonces pues creo que ya con eso tienen para más o menos darse una idea, entonces ahí está medio rara la cosa. Entonces ahí se comunican ellos ahí con la saliva, está medio raro eso. Aquí Chris 15 dice, de la salivita, Johnny. Me gusta el trazo del autor, es muy bueno y completo. Sí, el trazo está bueno, no me quejo del trazo. Qué bárbaros. Bueno, quiero Pablo Bense, ya vámonos despidiendo, por favor. Ah, sí, cierto, ya faltan 7 para las 9. Sí. Ok, pues ¿qué nos comentas ya para concluir este tema? Pues ahora sí que ahí sí, chicos, no se apuren, ahí sí tienen ahí uno o dos hasta tres de esos fetiches, es digamos algo normal, mientras no caigan ya así en cosas ya muy muy extremas, ahí digamos como ciertos animes H que ya han de haber visto varios de ustedes, pero para qué nos hacemos si todos ya hemos visto uno que otro, ya sea por curiosidad o por ver qué onda, entonces ahí sí no tiene ahora sí que nada de malo, es cosa natural, nomás sí, ya sí, van muy al extremo ya ahí sí ya andan tocando fondo, muchachos, pero mientras estén lo normal, es ahora sí que me gusta esta chica y con, no sé, con su pelo largo, que use medias, que use, no sé, su faldita, que use, no sé, a lo mejor también un poco de escote, que se descubra un poco la espalda, etcétera, ya son cosas que están en lo normal, para que luego no se vayan acá a asustar o que tengan incluso hasta miedo ahí de decir de que ay, es que a mí me gusta tal o tal. De hecho, creo que varios de ustedes ahí sin saberlo les han dicho a varios amigos de ustedes o incluso amigas de ahí, se puede decir, de los fetiches que tienen, ahí de que oye, ya si te preguntan, oye, pues ¿cómo te gustan las chicas? No, pues no sé, que delgadas, que tengan, no sé, pelo negro, pelo corto, que no sé, que tengan piernas, etcétera, ya pues ustedes sin querer ya le están ahí dando información hasta fetichista también, y pues, les digo, es normal. Muy bien. Así como nuestra querida DJ ahí que nos dice cada rato que le fascinan las voces varoniles. Ajá. Ok, bueno, gracias, mi querido Pablo S. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación y pues traernos este interesante tema del día. De nada, de nada, ya sabes, cuando gustes. Espero no haberte metido en aprietos. Espero que no, si no, ya después publicaré. Está cierto. Ok, pues gracias a nombre de Radio Anime Nexus por seguirnos escuchando, Pablito S. Muchas, muchas gracias. De nada. Bueno, pues ya nos vamos. Vamos a despedir el programa, pues como solemos hacerlo. ¿Quieres hacer el saludo final o lo hago yo? Te toca. Bueno, ok. Jikai. Bueno, gracias chicos por la sintonía. Muchas gracias, Pablo Besen. Ya sabes, cuando quieras, eres bienvenido a transmitir. Muchas gracias. Ok, pues vámonos chicos. Gracias por la sintonía. Nos escuchamos y leemos la próxima semana, de 19 a 21 hora México, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Pues yo, nos despedimos con este tema, Dancing All Night, Persona 4 en versión remix, chica, y vamos con esto, y muchísimas gracias, pero antes pues vamos a despedir el programa como solemos hacerlo, ¿verdad, Pablo S? Con su voz sexy. Ok, cambio musical.